aleación, proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Maestra. Maestra. Buenas noches, Ecuador, Quito y el mundo. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden escuchar digitando a nivel mundial el www.casadelacultura.gov.es. Buenas noches, mucho gusto a todos y a todas. Gracias por escucharnos, es 9:40 AM y esto es el programa Aleación Maestra, son los jueves de AM. Así es, pues nos pueden también sintonizar en la 940 kilohercios de amplitud modulada. Cualquier cosita nos pueden llamar al 2220-966. Se recomienda también dar like al fanpage en Facebook. Búsquennos como Aleación Maestra. Ahí todo chévere para que apoyen a la emoción del programa. Vamos con la primera canción del programa. Es Chimaira y es The Year of the Snake. Escuchando Aleación Maestra. Y así escuchábamos el tema The Year of the Snake de Chimaira. Es una banda de las modernas. Y con esta musiquita les damos inicio al segmento de las fechas inmortales. Pilas ahí, José, pues, para que nos dé. 24 de mayo. ¿Qué pasó el 24 de mayo? En 1960 nace Guy Fletcher, tecladista de Dire Straits. En el 69 nace Rick Robinson, músico de The Black Crowes. En el 2009, Brad Birnes, músico fundador de la banda Burzum, salió en libertad después de haber pasado 16 años a la sombra por ser culpable del caso del asesinato de Euronymous. En ese entonces era cantante de la banda Mayhem y... Son bandas de black metal de Noruega, ¿no? Por claro. Este hecho sí me pareció súper foco, ¿no? Imagínate que hasta 16 sí. años a la sombra. Oye, y hay otra cosa más que también se dice que la portada de ese disco de Burzum, que en donde sale la imagen de un muerto, se supone que ese es Euronymous. Así dicen las malas lenguas por ahí. Qué foco, imagínate. Denso. Oye, en el 2010, Paul Gray, bajista de Slipknot, falleció, ¿no? Y es por eso que iniciamos el programa con el tema Surfacing de Slipknot. ¿Qué pasó el 25 de mayo? El 25 de mayo del 48 nace Klaus Main, es cantante de la banda Scorpions. En 1965 nace Amparo Llanos, es española y cantante de la banda Dover. En el 69 nace Joksemi, que es guitarrista fundador de la banda española de Escape. Y en 1996 el vocalista Brant Nowell, cantante de Sublime, fue encontrado muerto en una habitación de hotel con una sobredosis de speedball. ¿Qué pasó el 26 de mayo? Cuenta qué es el speedball para los que no conocemos. Para los que no saben, el speedball es una combinación de heroína con cocaína. Acá a duras penas mezclamos el bazuco con la marihuana. Vaya ahí. Dale, el 26 de mayo, ¿qué pasó? 26 de mayo de 1977 nace Mark Hunter, que es cantante de Chimaira, que escuchábamos el temita al principio. El 27 de mayo en 1956 nace Neil Finn, que es el cantante de Crowded House. En el 65 nace Sean Kinney, que es bataquero de Alice in Chains. El 28 de mayo de 1965 nace John Fogerty, cantante de Creedence. En el 68, del 28 de mayo del 68, nace Killing Me Now. Bien. Un saludo, que está de cumpleaños. Un saludo a la belleza australiana. Si fuese un programa de pop, le ponemos un tema de Killing Me Now ahorita, de una. Oye, ¿y el 29 de mayo qué pasó, Ben? En 1963 nace Blaze Bailey, que es el tercer vocalista de Iron Maiden. Y en el 67 nace Noel Gallagher, el guitarrista y compositor, principal integrante, casi fundador de la banda inglesa Oasis de la ciudad de Manchester. Entonces, ¿tenemos un tema de esos manes? Vamos con Don't Look Back in Anger. Things that you've seen. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Aleación Maestra. Y escuchando estos fuertes sonidos, damos el inicio al segmento de la entrevista en el programa Aleación Maestra. Tenemos casa llena, invitados especiales, muy especiales, con una banda, una super bandota especial el día de hoy. Tenemos a Colapso en los estudios de Aleación Maestra, tenemos a Diego, el cantante. Buenas noches, aquí Diego, saludos para toda la audiencia. Saludos a toda esa gente. Esa es, gente, a lo ves estar en el programa, muchas gracias por invitarnos. Y el otro payito, ¿cómo está? ¿Qué tal, maná? Yo soy José, el guitarrista. Buenas noches, bienvenidos a todos. Acá en Tocayo. Ya, pues de una, vamos al grano. Cuéntenos, ¿qué es Colapso? De cabeza, de una, rápido, para iniciar. Diego, por favor. Sin miedo. Bueno, Colapso es como, no sé, como una explosión, como un choque de fuerzas que llega a un colapso. Es como una crisis que llega a su punto pico, digamos, por decirlo así. Ya. Bueno, ha sido siempre una idea igual de hacer cierto tipo de metal específico y con cierta intención. Que suena a colapso. Así que es el principal propósito ahora de nosotros. Cuéntenos cómo son sus ensayos. ¿Cómo ensaya Colapso? ¿En dónde ensaya Colapso? Bueno, ensayamos ahora en la casa de Andrés Benavides, nuestro baterista. Y pues son relajados, siempre nos cagamos de risa, sí, hablamos huevadas. Relajados. A la semana, ¿cuántas veces ensayan? Por lo general unas dos veces. Dos veces y estamos siendo responsables, sí. Sí. Bye. Sí, pero siempre hemos estado bastante constantes de un tiempo acá, digamos. Bacán. He estado bastante, dos veces por semana, por lo general, pero a veces por... Bueno, todos somos un poco ocupados y claro, a veces claro, se complica, ¿no? Pero tratamos de sí mantener esa cuestión, porque sí se nota cuando estás ensayando constantemente. Y la banda ha estado en trabajo constante ya desde hace algunos años, aunque hay miembros que viajan, miembros que regresan. Se ha tratado más bien de mantener un trabajo constante. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de la última tocada en vivo? Estuvieron en... el Centro de Arte Contemporáneo, ¿qué tal estuvo ahí? Con Amon Amarth. Estuvo épico. Estuvo súper bacán. La noche vikinga, ¿no? La noche vikinga. Bueno, primero que cayó un aguacero increíble, pero igual la gente estuvo ahí. Y pues estuvo el escenario a lo bestia, sonido muy bien. El lugar estuvo súper bacán porque hicieron en la parte, en los patios centrales del CAC. Claro, comentábamos tras micrófonos que era la primera vez que en el Centro de Arte Contemporáneo tocaban en esa parte. Sí, y le daba un toque súper especial, y como era Mon Amar y la cuestión de los vikingos. Imagina, y tenía todo la así. Lluvia y los truenos. Claro, era todo y la tenía, gente estaba todo loca. Sentido. Y la gente estaba bastante hostil. Pero, aparte de ustedes, ¿qué bandas más hubo? Tocó Murder y... Ah, bien. Y Mon Amar. Por acá también pasaron unos Murder. Burger por aquí alguna vez. Sí, sí. Saludos también a las panitas. A ver, José, cuéntenos también algo de la trayectoria de la banda, un poco de la una breve reseña biográfica de Colapso. Por favor. Bueno, ayúdame a recordar. ¿Cuántos años ya van? Ya bueno, Colapso este año cumplió 10 años. Así es. Trayectoria. Estamos cumpliendo 10 años de tocar. Bueno, en ese tiempo hemos hecho dos producciones, un EP, el Después del Dolor, compartido con Paura de Brasil, y el Destino Infierno, que ya es un disco completo, que salió el año 2011. Ajá. Y ahora estamos por lanzar el nuevo disco, que está ahorita en etapa de mezcla y masterización. Pero ya está grabado. ¿Es el mismo que lo tienen en su...? No, este es completamente nuevo, no está subido en ningún lado. Ah, ya. Una preguntita, ¿con qué ingeniero están trabajando? Con Juan Pablo Rivas, con el mismo que grabamos los dos anteriores. Claro, muy experimentado. Claro, lo mejor del Ecuador. Es el mejor. Claro, más buscado. ¿En qué estudio, disculpen la molestia? En la Increíble Sociedad. Yeah. Oigan, vamos con un temita ya. ¿Quieres ver? Una. ¿Con cuál arrancamos? ¿Arrancamos con algo clásico o algo del Destino Infierno? Ustedes eligen, muchachos. A ver, yo diría algo más clásico. Claro, claro. Vamos por la onda de... Claro. Vamos por la onda de este álbum. De este exacto. Álbum que tengo. Dicten aquí. El número del track. Digan una canción de este álbum, así. Yo digo más bien ser. Yo digo ser. ¿Cuál? Sí, tenemos que hacer. ¿Cuál es? O Enfermos del Mundo. ¿Qué? No, es que esa no tocamos en vivo. Mejor ser. ¿Pero cuál es el track? Es la 3. Listo, entonces aquí va. ¿Cómo se llama el tema? Perdónenme. Ser Destrozado. Yeah. rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Seguimos en Aleación Maestra, en AM 940, nos escuchan Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Hoy es jueves de AM, Aleación Maestra, escúchanos, estamos en 940 y también en Aleación Maestra desde internet a través de casadelacultura.gov.es. Y no se olviden de darle like al fanpage de Aleación Maestra, ahí nos pueden hacer sus sugerencias, sus recomendaciones, críticas constructivas, destructivas, no hay problema, todo bien. Y por sobre todas las cosas, a las bandas, se les invita a todas las bandas de rock y metal a que nos hagan su propuesta, nos inviten, nos crucen su material para acá difundirlo y agendar una entrevista, porque esa es la idea, ¿no? Tanto con medios de comunicación, como gestores culturales, bandas, el sector público, el sector privado, debe haber un acuerdo general para que todo este movimiento rockero ecuatoriano por fin salga de una vez por todas. Y en esta noche estamos con la banda Colapso, muchachos. ¿Qué escuchamos? Yeah. ¿En qué se basan para escribir sus letras? Respóndanos. Bueno, depende un poco del disco y la época, ¿no? Pero por lo general han nacido de situaciones personales y han sido como un poco viscerales también las canciones, como que me pongo a pensar cosas y escribo. Digamos, se ha cambiado. En el primer disco son un poco más así como caer y levantarse y seguir adelante. En el Destino Infierno es un poco más pesimista, por decirlo así, porque habla como un poco de un mundo que caer y no levantarse. Y no levantarse. O sea, como darnos cuenta que estamos en un mundo de mierda. Y aceptarlo y también ver que todo es una máscara. Y pues en el nuevo disco, las letras me he enfocado en cuestiones ya no tan existenciales, sino como trips, por decirlo así, como historias y cosas, vivencias. No, pero ya son como historias un poco más concretas también, que no son tan, o sea, tienen que ver con cosas personales, pero ya son como historias, digamos. Bacano. Bacanísimo. Cuéntenos también, ¿están en iTunes? Así es, sí, solamente nos pueden buscar Colapso y ahí van a encontrar ambos discos, el Después del Dolor y el Destino Infierno. Eso, y de hecho, díganos todos sus contactos, de dónde se puede encontrar a nivel de YouTube. Bueno, estamos en Facebook, en SoundCloud, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Tenemos un Twitter ahí botado, pero también ya lo vamos a resucitar. Sí, tenemos Bandcamp. ¿Quién es el que se encarga de subir todo o todos suben así? Un poco ha sido todo. Creo que Canguil y Diego son los que más. Sí. Yo estuve ausente por mucho tiempo, pero antes yo también hacía y un poco estoy ahí volviendo a tomar. Al ruedo. Claro, es un montón. Sí. O sea, a ustedes también les debe tocar que tienen que mandar la página y después tienen que, si tienen un Twitter, ya es otra cosa. Y a la final se va sumando y es camello. Sí. Igual, constantemente también estamos como volviendo a delegar cosas y sí. Ahorita estamos también tenemos que reasignar tareas. Entonces siempre es una constante lucha contra nosotros mismos. Hablando de tareas independientes, ¿a qué se dedican ustedes en su diario vivir? ¿Qué hacen? ¿Qué profesión tienen? Yo soy diseñador gráfico. Ahí en eso. Yo soy más bien programador. Igual ahí Java, independiente. Todo, script, JavaScript, tu C Sharp, tu. Vaya, Ya tú sabes. David es baterista, es netamente músico. El Mel, Canguil es músico. Es sobre todo músico, pero tiene actividades también relacionadas. Sí, cocina también. Una pregunta, por acá nos si tienen la curiosidad de por qué le dicen Canguil. Eso sí. ¿Cómo se llama el Canguil? Bueno, se llama Carlos Rodríguez. Se remonta a su. A épocas de colegio y su peinado. Pero bueno, a nosotros pues puede parecer chistoso, pero si es que alguien, digamos, en Europa escucha sobre el nombre Canguil, no tiene idea qué es. Claro. Capaz le suena bacán. Canguil, así. Capaz es, ah, qué chévere el nombre, así. Mr. Canguil. No, sí, no puedo un poco. Claro. Oye, bacán. Y también el 28 de marzo, ¿dónde estuvieron el 28 de marzo del 2014? A ver, yo no estaba. Bueno, aquí me dijeron que estuvieron en Ibarra, en un concierto en Barra del Bar, con Colapso. Ah, pero es descomunal. Fue eso. Claro. Ah, el 8 de marzo de 2014. Qué mala memoria. Sí, estuvimos en Ibarra hace poco. Estuvo chévere. Hemos hecho una serie de conciertos igual con Descomunal. Muchas veces. Bandas de hermanas, ¿no? Sí, pues iba compartiendo, ¿no?, un integrante, a veces sí, compartiendo hecho, más de uno. En la gira de comparten veladas, comparten integrantes, comparten todo. Compartimos. Sí, básicamente. A esa también es una eterna lucha. Sí, como de la misma pata. Bien, está. Son las 20 horas con 37 minutos. Muchachos, por favor, ahora vamos por favor con algo del último material de Colapso, Destino Infierno. ¿Qué nos proponen ustedes? Manchados, ¿no? Sí. Pongámosle Manchados de Veneno. We'll be right back. estarse escuchando Aleación Maestra. Y volvemos con el programa Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Manchados de Veneno de Colapso. ¿En qué se basan para escribir esta letra? O sea, ¿escribieron algo del petróleo o algo por el particularmente de Manchados? Sí, por eso. Bueno, yo creo que es una de las letras de Colapso con un poco más de resentimiento, por decirlo así. Puede ser, como de una relación que se arruina y, o sea, todos terminan como aquellas relaciones que cada uno tenemos. A veces en las relaciones en realidad se habla en general de como de las relaciones humanas. Que uno, digamos, a veces actúa también por venganza, digamos, te hacen alguna cagada y luego vos haces una cagada y luego se vuelve toda una gran, cadena una de... Una avalancha, imagínate. Sí, pero no es así tanto como algo así romántico, sino más bien es como odio puro de que la gente transmite a la gente, y es como algo que pasa en general, no solo como en las relaciones de pareja, sino en las relaciones de amigos, en las relaciones de trabajo que sociales, eso te transmite desde el odio, y es como Manchados es. De veneno, es ese veneno que te transmites de humano a humano, energías, ¿no? esa mala onda, por decir así, ahí que es algo real que pasa. Ya, cuéntenos sobre su experiencia de los brasileños Paula, el slip que tiene junto a los brasileños, Destino Infierno. Sí, fue algo que surgió bastante a partir de la disquera que teníamos en ese entonces, que hizo el contacto inicial, y claro, Paula era una banda que nos gustaba y que nos parecía una buena opción compartir de esa manera una placa. Bueno, o sea, básicamente fue el disco que nos hizo conocer, muy aparte del split, o sea, que no sé qué tanto, digamos, funcionó para que Colapso sea conocido afuera, pero al menos la parte de Colapso es, o sea, la que, o sea, es como la primera parte de Colapso que se conoció mucha gente se familiarizó, claro. Y de alguna manera yo creo que la gente lo escucha y es como que primero está la parte de Colapso y después lo de Paula, y son muy distintos. Y claro, es casi como oír dos discos distintos. Claro, ¿no? Sí. No es como cuando Napalm y Converge hacen un split y todo eso. Igual son dos bandas. Eso, claro, totalmente claro. A otro mundo. Pero igual los temas que están ahí de Paula son de un disco de ellos y no sé, son cosas que no sé si tanto se complementan, pero se acompañan bien. Y bueno, también, ¿cuánto fue? En el 2010 creo que hicimos una gira aquí con Paula también. Y bueno, ellos vinieron al Quito Fest también. Uh-huh. Por cierto, ustedes ya, ¿cuántas Quito Fest van? Dos. En su haber. Dos hitos. ¿Qué tal las experiencias en Quito Fest? El roce con los demás bandas. Ha sido muy bueno. Tocar frente a tanta gente es muy... No pasa a menudo. Sí, que no tenga la oportunidad de tocar frente a tanta gente. Probablemente es el concierto con más gente que hemos tocado. Definitivamente. En el exterior. Desde 2011. No hemos tenido todavía la oportunidad de tocar en el exterior. Estamos trabajando en eso, queriendo salir aquí a la región. Pero aparte de eso, igual el Quito Fest es una experiencia muy muy intensa, muy rápida. Es mucho esfuerzo, y un festival no, o sea, es un ritmo muy rápido. Tiene que salir una banda y entrar la otra y no tiene mucho tiempo de pensar, así claro. Es. Exacto, y tienes que ya preparar todo con mucho tiempo de anticipación. Claro, y ahí es bajo todo. No es un show en el que te puedas... No es como nosotros vemos del otro lado del escenario, ¿no? De pronto. Sí, es... O sea, sí es lo caso, ver como un mar de gente ahí. Es difícil, yo no tengo conciencia de que, sí, de es que algo hay gente así, como que, o sea, yo tampoco... Es como se siente igual que ver 100 personas. Pero es mucho, mucho más. Sí. Claro, ves tantas caras que ya ni siquiera las puedes distinguir. Ajá, un sueño, así que te paras y solo de repente pasa eso y te bajas y ya, pasó. Qué bacán, qué bacán. A ver, Daniel, que diga algo. Daniel está por ahí que se da las vueltas. Estoy preparando aquí algo de las sugerencias que nos hicieron. Dale, dale. Gracias. Hasta mientras, muchachos, cuéntenos qué hicieron por su aniversario número 10. Nunca hemos hecho nada por nuestro aniversario. Nunca, siempre es festejado. Ay, cierto, nunca, cumplimos 8 años. Y... O sea, bueno, sí hemos estado tocando y coincidencialmente las tocadas hemos como que celebrado, pero no hemos hecho algo oficial, pero igual pretendemos este año lanzar el disco y hacer una sola cosa. ¿Este año lleva el disco? Sí, sí, sí, por eso. Entonces, ya, más bien guardarnos ese festejo y hacer un solo... Claro, más bien tratar de hacer que sea un lanzamiento especial y que sea, que poder ofrecer algo distinto, algo interesante. Sucre por ahí, ¿no? Bueno, pues eso hay que ver, no, si, hay que ver qué presupuesto hay. Pero igual tratar de que el disco sea un objeto interesante, tratar de hacer como algo atractivo. Como todos los álbumes de Colapso, en realidad, en serio, muchacho. Gracias. A ver, Dani. Ahora sí, pido la palabra. A ver, muchachos, les voy a hacer una pregunta. ¿Vamos con algo más, con algo de Paura o con la sugerencia que me hicieron los muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Sugerencia. Sugerencia. Sugerencia. Vaya, entonces, vamos con algo de... ¿Qué me pedías tú, José, por favor? Yo un poco de Carcas. Lo último de Carcas. Ahí está, Carcas. Suena Carcas y el tema, ¿cómo se llamaba? Unfit for Human Consumption. Vaya, ahí está, suena Carcas. Esto es Aliación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Ya pues estamos igual al aire otra vez en Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio 940 AM. Y vamos ahí preguntándoles que a los Colapso que nos acompañan esta noche, gracias por estar aquí y qué proyectos tienen a futuro, cuéntenos. Bueno, como mencionábamos, este disco que estamos tratando de mezclar, yo creo que estará para finales de año. La idea es que esté antes de finales de año. Sí. El último trimestre del año. Sí, algo así. Tal vez antes. Antes del último trimestre del año. Sí, el factor dinero. Pero igual, como decíamos, queremos hacer algo que no sea necesariamente el típico CD o algo, o ver qué podemos hacer. Sí, estamos pensando en opciones de cómo sacarlo. Qué bacán. Claro, ahora, como ahora todo el mundo tiene digital, no sé, tenemos que hacer algo. En cuanto a las tocadas, ¿tienen algo en el horizonte? Bastantes por confirmar. Pero, o sea, bueno, las que se vienen, pues hay una en Ambato. Así es. Creo que es el 29, parece, el 28 hay los ensayos abiertos. Sí, una serie de conciertos que están ocurriendo aquí en Quito. Hay todos viernes y jueves, que hay unos, como les decía. Cuéntenos más al respecto de esto, como los jueves y los bueno, viernes. Bueno, va a haber jueves y viernes conciertos en una casa. Bajo el formato de ensayos abiertos. Que es por la Mariscal, no me acuerdo ahorita la dirección, pero bueno, ahí buscando en Facebook y todo eso vas a encontrar. Sí. Stand. Va a tocar un montón de bandas a lo bestia, un viernes está Ente, o Eutano toca la próxima semana con Vomitorium. Así es. Parece que vamos a hacer parte también de ese ciclo. Y nosotros estamos para el 28, con Mal Rojo y Mal Común. Dos males. De ahí también tenemos... Par de males, chuta, esa noche par de males bien malota. La noche del mal, bien malota. Noche del mal va a ser. Claro. Y bueno, de ahí también estamos confirmando unas fechas en Guayaquil. Y bueno, quizás de ahí salga también algo que ahorita le mantenemos por sorpresa. Ah, bueno. No sé de qué hablas, pero sí. Pero bueno, esas son las que están como más confirmadas, pero... Sí, hay varios tocados. Claro, igual por ahí, por Facebook y Twitter estaremos anunciando. Es el contacto, ¿no? Así es, por ahí es donde se pueden enterar realmente de todo lo que vamos haciendo. Yo les tengo una pregunta por acá. ¿Tienen proyectos en paralelo ustedes? O sea, algún negocio aparte, ese tipo de cosas. Estudio de grabación, una empresa banda, de conciertos, ese tipo de cosas. O sea, a ver, depende del integrante. O sea, claro, depende del integrante. Toca en Mal Rojo. Y trabaja. De ahí tú has tenido una serie de proyectos. Yo tengo un par proyectos ahí, proyectos solo que ya... Amnesiam, proyecto de Noise, que tuviste mucho tiempo, te separaste de ti mismo. Te separé de mí mismo. Tengo un proyecto ahí también industrial que también pronto lo sacaré a la luz. Canguil tiene Descomunal. Benavides toca... ¿Quién toca con 800 bandas? Con 800 bandas. Con Raimundo y todo el mundo. Pero principalmente tocaba con Pulpo 3. Claro. Su trayectoria, Pulpo 3. Súper versátil. Sí, pues, su experiencia. Con Cancán, pero ahorita... Toca con Full Ácidos. Una duda, ¿Andrés Benavides toca en Guardarraya? Ahorita está tocando. Sí, así es. Ah, ya, tocó la semana anterior. En Cuenca, sí. Chévere, sí. Él es músico de profesión, el man está tocando todo el tiempo. Hoy creo que toca funk en algún lado. Así es, toca funk en la estación. En la estación. Ahora, vamos para allá. Sí. Ah, se van para allá. Invitarán. Yo estoy tratando de hacer un par de cosas por mi cuenta, hacer música solo. Goro. Así es. Bacán, eso es el genio. Algo de Doom, si es que se puede. Picasso. Igual cuando hay oportunidad de tocar con alguien más, sí, es muy bueno, no, siempre es una nueva experiencia, siempre sí. Es divertido. Igual tengo un proyecto con otro partner a distancia. Ah, cierto. Que también está posible. Y bueno, y así todos tienen sus proyectos y sus cosas. Chévere, chévere. Es bueno conocer esta información aparte por parte de las bandas, porque estamos en familia, ¿no? Hay un montón de músicos que comparten bandas, que tienen estudios de grabación y todo ese tipo de cosas. Entonces, son parte de la política que estamos tratando de plantear. Bandas aliadas, ¿no? Sí. Bandas aliadas, todo, colegas. Todo. Es el objetivo, una sola sí, rueda ahí de bandas. Sí. Grupos de amigos y también tenemos nuestras bandas, pues eso nos pasa con un montón de bandas. Con sarcoma. Igual siempre es la misma vivencia, sarcoma, todos nos toca lo mismo. ¿Qué es de sarcoma? Estaban ahí, o sea, igual un integrante estaba fuera del país. Están desarmados ahorita. Sí, pero pasa a menudo con las bandas de acá, que alguien tiene que viajar, alguien tiene que trabajar mucho y nosotros por experiencia. Así es. Claro, hemos armado y desarmado varias veces, sobre todo en los últimos años. Pero de alguna manera igual las bandas tratan de mantener esa actividad. Así Sarcoma acaba de sacar un video hace poco de uno de los temas del último disco. Eso pasa en general. Así con es. Las bandas en todo el mundo. O sea, tú porque les escuchas en un disco, o sea, dices, sí, no, pero están a veces están practicando, están juntos sobre los mares y no han tocado 3 años. Claro, o sea, ahora la tecnología te permite estar cerca de todo el mundo, en realidad. Y igual, te cruzas el archivo y los manes lo leen, lo interpretan, graban individual, te pasan el archivo y listo. Claro. Juntas todos los archivos y está listo. Ajá, así es. Estamos a punto de terminar la primera hora del programa en Aliación Maestra y nos tenemos que de ley, por obligación, ir a los comerciales a dar paso a quienes hacen posible que nosotros salgamos al aire todos los jueves de 8 a 10. Volvemos enseguida. Esto es Aliación Maestra. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aliación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. A Cielo Abierto, de Mariana Otero. Poderoso testimonio de la vida de pacientes y consejeros de un instituto de ayuda psiquiátrica para niños y adolescentes en la frontera entre Francia y Bélgica. Sábado 31 de mayo, 15:30. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50, estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. 130 butacas esperan por usted del 22 de mayo al 1 de junio. 3 funciones diarias. 15 horas. 17 horas. Y 19 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50, estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. El Cuarto Desnudo, documental de Nuria Ibáñez. Sin salir de una habitación, conocemos los testimonios de un grupo de jóvenes, sus familias y médicos en un centro de ayuda psiquiátrica de la Ciudad de México. Fino documental de observación sobre los sinsabores de la naturaleza humana. Pues yo creo que la película en realidad va de eso, va de lo que hay detrás. No me interesa, por ejemplo, una autolesión por una autolesión en sí misma. sábado 31 de mayo, 18 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Regresamos con mucha fuerza a Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden escuchar manualmente sintonizando los 940 kHz de amplitud modulada, o si prefieren a nivel mundial sintonizarnos digitando el www.casadelacultura.gob.se. Asimismo, se les recomienda darle like al fanpage. En el Facebook nos encuentran como Aleación Maestra. Ahí pueden hacer nos pueden proporcionar su material electrónico para que a todas las bandas de rock y metal, para que podamos aquí difundirla y agendar una entrevista y de esa manera apoyar y difundir el rock y metal nacional en toda su diversidad. Cualquier cosa nos pueden llamar al 2220-966 y ya pues lo. Seguimos con la entrevista con Colapso. Estamos escuchando el tema Tus Miedos desde su split con la banda brasileña Paura. ¿Qué me cuentan acerca del tema Tus Miedos, Diego y José? Son los que más pegan. Sí, para que más. A mucha gente le gusta. Sí, es un tema bacán, es corto, embalado. Y les contaba atrás micrófonos que en esta canción igual el pogo es fundamental. Así es. Sí, es como una retroalimentación a la final, que nosotros transmitimos como una energía y la gente nos transmite esa energía y se vuelve ese rato, ¿no? Claro. Más extremo todo. Claro, cuando está la gente apagada, no. Se requiere dar más energía. Cuando falta un poco, pero y cuando hay eso mutuo es como. Claro, pero igual con Tus Miedos es como que bien coreable. La gente puede gritar. Y sometido. Exacto. eso, tan metido. Oigan, bueno, les cuento, muchachos, que son las 21 horas con 6 minutos y en esta segunda hora de entrevista con la banda Colapso, vamos con la parte filosófica y psicológica. Vamos a ver qué tienen ustedes en su cabeza y en sus corazones. A ver, muchachos, verán, tengo este es un mini segmento que se llama Las Palabras Importantes. La idea es que yo les diga una palabra, bueno, aquí entre pana y yo les decimos una palabra a cada uno de ustedes y ustedes nos responden con lo primero que se les venga a la mente. Pero inmediato, ¿no? Rapidito, sin pensar mucho, ¿ya? Sin censura. Claro, sin censura. Obviamente este que horario sea... ya lo permite. Qué bien. Pero de todos modos, que sea radial, pues. Ya, a ver, entonces comenzamos con esta parte que es súper chévere. A ver, lleguen. Dios. Difícil. Bueno, es... yo también. Claro, claro, claro. Cualquier cosa. Diablo. Satanás. Símbolo. Droga. Rico. Viajes. Mujeres. Muy rico. Bellas. Cultura. Todo. Expresión. Música. Arte. El alma. Muy bien, seguimos con el segmento de las palabras importantes. Ah, no, ya no. Ahora toca la parte filosófica. Vamos a ver. De una, un libro o un autor. De una. Kafka. Jack London. Yeah. Toca, José. Jack London. Yep. Una película o un director. David Lynch. ¿Alguna película que haya hecho David Lynch? Mulholland Drive o La Cabeza Borradora. Ya, dale, José. Coppola. Francis Ford Coppola, Apocalipsis ahora. Buenísima. Me gusta el olor del napalm en la mañana. El napalm, ¿no? Y, a ver, muchachos, y si, por ejemplo, tú, Diego, tuvieses la oportunidad de tomarte una taza de café o una colita con un personaje histórico, ¿con quién sería? Personaje histórico. Chuta. Entregate. Con Tupac Yupanqui, no sé. Pensé que ibas a decir Tupac Shakur. Tupac Shakur. Yo me tomaría un café con Bukowski. Porque de ley le pone trago al café. Eso sí. Iris Coffee. Exacto. Ya. Bueno, entonces esta ha sido la parte filosófica, psicológica de Colapso. ¿Ya probamos o no? ¿Quién sabe? Creo que no. La verdad es que aquí se han escuchado de todo tipo de respuestas. Todo bien. Ustedes están dentro de lo calificable. Claro. Dentro de los radiales. Salvamos el radio. Pasaron. Ahora, por favor, preséntanos algo que nos pidieron ustedes, un gusto musical que ustedes tenían. Crowbar, me decían. Bueno, ahí va un temito de Crowbar. Es ahí como Cemetery Angels. Ahí escuchamos Cemetery Angels de Crowbar a petición de Colapso. 9:40 AM, jueves de AM. Esto es Aleación Maestra. Volvemos a Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Soul Trap de Paura desde el Split con Colapso. ¿Esta producción de qué año es? Disculpen la pregunta. 2007. Así es. 2007. Ajá. Chévere. ¿Cómo surgió el contacto para poder hacer esta producción, este Split? Bueno, fue gracias a Alarma, la izquierda con la que sacamos este disco y el Destino Infierno. Sí, Alarma había empezado a hacer nexos con ya actores regionales dentro de lo que es llevar bandas, traer bandas, y por ahí un poco igual nació esa contacto. Claro, y es lo que también lo que es ahora Alarma, es, o sea, es como ese era el comienzo también de Alarma, de claro. sacar el Invalorable de Descomunal, sacaron Discaso, ¿no? Por cierto. Claro. Cuando sacaron poco después de, bueno, después de Veda, Veda, Cañiguara, un poco luego. Bueno, eso ya fue después, pero sí. Me acuerdo de los conciertos que hacían en diciembre, que de pronto ya no los hacen en el parque de Caselé. ¿Te acuerdas? En diciembre estuvieron descomunal, estuvieron colapso en un año. Un conciertísimo. Pero hace full tiempo, ¿cachai? ¿Te acuerdas? 2005. Por ahí tengo un sticker pegado de ese concierto. Hay un libro de ese concierto. Tengo un buenísimo, ¿no? Estuvo un cartel en realidad muy interesante, en realidad. Aparte de colapso y descomunal, claro. Sí. Pero fue una buena iniciativa. Hay cosas pero así. No se ha repetido en realidad. No, así hay cosas que se que dejan se de hacer, ¿no? Se descontinúan. Es que es difícil, realmente. La gente que es capaz de mantener una actividad año tras año hace un esfuerzo enorme. Qué bacán. Chévere, chévere. Muchachos, les propongo escuchar algo del nuevo material del... Bueno, no tan nuevo, ¿no? Pero del último material del Destino Infierno. ¿Qué nos proponen para escuchar? ¿Camino? Sí, puede ser Camino Opuesto, que es el... Oh, Dios. Sí, Camino Opuesto, que es... Que es el opuesto a todos los que caminos. El tema con el que tenemos igual un videoclip. Esa es. Vaya ahí. Escuchamos Camino Opuesto. Cuéntanos algo que decías del videoclip. Sí, bueno, esta canción tiene un videoclip bien chévere que hicimos con en YouTube está con ahí, unos amigos, ¿sí? Que son cineastas, y vale la pena que lo vean porque es un video bastante interesante que le hicimos el año pasado. ¿Cómo lo puedes buscar en YouTube? Autogestionado igual. Sí. Camino Opuesto. Camino Opuesto. Colapso Camino Opuesto ya. De un. Y te sale el video, sí. y lo vas a poder. Un video con básicamente no sale la banda, son. O sea, tiene como una... unas historias, personajes... Sí, pero... es un poco... No fuerte, pero tiene unas par escenas un poco... Pero, un poco sí. fuertes para algunas personas. Sí, no, y hay no sangre veas, y... ¿Eres cardíaco? Cardíaco o puritano. Exacto, tal vez te asustes, sí. Te gustan esas cosas. Escuchemos Camino Opuesto con Colapso. Lo prohibido aliación, maestra. Dentro de mí vive una criatura que suplica al que se acerca. Y ahí sonaba Víctimas del Pasado de la banda Colapso. Y estamos ya en esta última parte de la entrevista. Muchachos, ¿qué tal les ha parecido esta entrevista en Aliación Maestra? Una bestia. Bacano, sí, bastante bacán. Gracias. Bastante amena. Sí, interesante. Divertida. Buenas preguntas. Gracias, gracias. Concursos. Concursos. Sorpresas. Gincana. Premios. Invitados especiales. Modelos. After party. Siempre, siempre. Bacán, bacán, muchachos. Yo también quería agradecer a Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador, y recordarles que ya mismo se acaba este jueves de AM. Y también aprovechar para mandar unos saludos a mi pana Dani Calderón, a los Polus Sonora que están aquí presentes, que estuvieron durante todo el programa. Bacán, muchachos. Y al pana que está aquí con las fotos, gracias, brother, una máquina. Agradecerles a Colapso otra vez por estar aquí. Y una máquina, ustedes ya me firmaron el disco y me voy tranquilo para mi casa. Y todo bien, muchachos. ¿Qué más nos pueden contar? Chévere. ¿Alguna cosita más que quieran decir, muchachos? Bueno, que estén pendientes de lo que va a pasar con Colapso, que es bastante importante para nosotros, el nuevo disco y los conciertos y las cosas que están pasando. Claro, queremos hacer... Los discos viejos y todo, pero estén pendientes porque ahorita están saliendo cosas nuevas y estamos como camellando full para que... Claro, para que sea algo bueno, para que sea algo interesante en nuestro... que estén pendientes de lo que vayamos haciendo en redes sociales porque por ahí irá saliendo poco a poco mucho material. Y de parte del programa Lección Maestra también les pido a ustedes, los Colapso, que crucen la voz a todas las bandas, claro, a todos sus colegas, porque esa es la idea, ¿no? Darnos la mano entre todos, difundir todo el material, todo lo que se pueda del rock y metal nacional. De una pana. Bien. Esa es. Por bien de la escena. Ya pues, muchachos, entonces, preséntenos su último tema ya para poder... ¿Cuál era? Algo del último trabajo. Ahora vamos con Víctimas del Pasado. Antes estábamos escuchando Camino. Sí. Camino Opuesto. Ajá. Ahora es Víctimas del Pasado. Vaya. Eso fue la entrevista con Colapso en Aliación Maestra. Gracias, panas. Yeah. Sí. Tu cerebro para pasarte tus dispensas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:30 p.m. Estás escuchando Aleación Maestra. Señores, estamos en Aleación Maestra. Este es el mejor programa de rock y metal. En Casa de la Cultura estamos desde aquí, con todos los panes de aquí presentes, casa llena. De aquí ya nos vamos de jodedera. Así es que jueves no te ahueves y vayan ahí todo el personal. Vamos ahí. Ajá, así mismo es. Pues de mi parte, ya les despedimos a los panas de Colapso. Les agradecemos inmensamente y repetimos la invitación a todas las bandas para que nos acerquen sus propuestas, tanto físicamente como electrónicamente, para poder difundirlas. Como físicamente sería en CD, así. Claro, si nos traiga un CD, no voy a pensar mal. Como dice Daniel, físicamente. Que se acerquen aquí a la radio. Que se acerquen aquí a la radio para poder entregarnos el CD, el material y flash memory y difundirlo de esa manera. Pues. Ya, pues de mi parte, nada más. Se acabó este programa de Aleación Maestra. Invitarles para el próximo jueves y más de Aleación Maestra. Seguramente hemos de tener más música, otro invitado y por ahí hemos de planificar más cosas. También recomendarles que sigan en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Y ya. ¿Qué más? Denle like al fanpage en el Facebook, búsquenos como Aleación Maestra y ya, eso es todo. No se me ocurre más que decir, perdón. Ya dicen que me vaya. De mi parte entonces, despedirme. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos esta noche. Programa 25 de Aleación Maestra. Un saludo para Calix Tinoco, ahí asome mañana, ahí después de la U. Ya sabe, como siempre, ahí el desayunito. Y ahí topamos mañana, entonces, y a todos topamos el jueves. Simón, ahí nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo jueves. ¡Chau! Chau. La maestría en aliación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.